Hoy la casualidad histórica nos ha depositado en Máximo Paz en un día que para nosotros, los radicales, pero para los argentinos, debe ser motivo de recuerdo y de un grato recuerdo. El 12 de octubre de 1916, hace 101 años, asumía el primer presidente elegido por el pueblo argentino, Hipólito Yrigoyen. Y la verdad es que no hay un lugar tal vez más propicio que festejarlo como este lugar. Primero porque estamos reunidos hombres y mujeres que tenemos una procedencia diferente en términos de tradición y de cultura política. En segundo lugar porque estamos reunidos y cobijados en una comuna que ha hecho de la pluralidad política del campo popular un culto. Y también cobijados por una familia que, como acabamos de ver, también ha hecho de la pluralidad un culto. Como decía Gustavo, podríamos recorrer la historia, podríamos filosofar acerca de cuestiones de principios, de valores, podríamos hacer análisis de carácter sociológico, pero la verdad es que a 10 días de la elección me parece que el mayor esfuerzo lo tenemos que poner en caracterizar el momento que estamos viviendo y de qué manera podemos ser más eficaces en lo que resta de aquí a la elección para poder librar en mejores condiciones la batalla que tenemos por delante. Y digo esto, ¿por qué? Porque en realidad es una batalla que la estamos librando con el esfuerzo de los militantes. Hemos ganado en agosto las PASO y la verdad que ha sido una hazaña extraordinaria. Alguna vez en la historia alguien va a reconocer que pocas veces un espacio político, un liderazgo político, una fuerza política tuvo que afrontar una competencia electoral en tantas desventajas. No estamos compitiendo exclusivamente con otro partido político, ni siquiera con el gobierno, a pesar de la fenomenal concentración de poder que expresa. Estamos compitiendo con los grupos dominantes de la Argentina, estamos compitiendo con los poderosos, estamos compitiendo con las corporaciones económicas, estamos compitiendo con los medios concentrados, estamos compitiendo con los que siempre se creyeron dueños de la Argentina y que en el pasado nos imponían sus políticas con el fraude, con las proscripciones, con los golpes militares y que ahora han llegado con la legitimidad democrática. Y yo digo que esa competencia la hemos librado con la hidalguía que el pueblo argentino siempre ha librado las batallas. Y le hemos ganado la elección con la militancia y con el celular de Cristina. Porque ha sido además una campaña absolutamente austera, donde los recursos que utilizamos fueron muy limitados, pero tenemos el capital más importante, que es la voluntad de la sociedad de no dejar pasar un proyecto conservador que destruya la historia y el esfuerzo de los diversos movimientos populares que a lo largo de tanto tiempo fueron construyendo esta Argentina que hoy tenemos. En la primera parte de la campaña pusimos énfasis en visibilizar los efectos que había producido en términos sociales, humanos, el ajuste del macrismo que se empezó a ejecutar, como bien recordaba recién Gustavo, desde el mismo momento que asumieron el gobierno. ¿Por qué pusimos ese esfuerzo? Porque eso estaba invisibilizado, ocultado por los aliados del gobierno, por la prensa oficialista, que pretendió imponer una agenda diferente en la elección. Y nos hicimos cargo nosotros demostrar cómo estaba viviendo cada uno de los ciudadanos y cada uno de los sectores sociales de la Argentina. ¿Qué estaba pasando con los trabajadores? ¿Qué estaba pasando con la pequeña y mediana empresa industrial y comercial? ¿Qué estaba pasando con los jubilados? ¿Qué estaba pasando con los estudiantes? ¿Con los profesionales? ¿Con los cuentapropistas? ¿Con los que hacían changas? Y la verdad que obtuvimos un resultado. En primer lugar, porque pusimos negro sobre blanco lo que estaba ocurriendo en la sociedad, que estaba muy lejos de los globos, de la alegría, de los brotes verdes que nos anunciaban. Y eso nos permitió no solamente ganar la elección, sino que, dos de cada tres bonaerenses votaran en contra de las políticas del ajuste que llevaba adelante el gobierno. Incluso aquellos que han votado por otras opciones, por lo menos en apariencia, también opositoras. Pero ¿cuál es el esfuerzo que tenemos de aquí en adelante? El que nos impone una realidad que también se fue modificando desde las PASO hasta la fecha. Ahora el esfuerzo lo tenemos que orientar a buscar que nuestros compatriotas tengan un voto anticipatorio, no ya castigando el ajuste que hemos atravesado, sino tratando de evitar el ajuste que viene. Nos dicen que después de las elecciones van a aumentar las tarifas de gas, de electricidad, de servicios sanitarios, que después de las elecciones va a haber un aumento en los combustibles, que seguramente hará repuntar la inflación, que después de las elecciones va a haber una nueva ley de relaciones laborales, una flexibilización laboral, que sin lugar a dudas, además de hacer caer aún más todavía los ingresos de los trabajadores, le va a intentar eliminar o birlar derechos y garantías y beneficios. Nos dicen que va a haber una reforma al sistema de jubilaciones y pensiones, seguramente también, como ocurrió siempre que hubo un gobierno que se endeudó desaforadamente, lo primero que intentan es meter la mano en la caja de los jubilados, porque dicho sea de paso, entre la herencia recibida recibieron 50.000 millones de dólares que el gobierno de Cristina Kirchner dejó en el Fondo de Sustentabilidad para los Jubilados. Y la pregunta que debemos formularnos y que debemos llevar a nuestros compañeros de trabajo, a la puerta de cada vecino, en el café, en la propia familia, en los lugares de estudio, es muy obvia. Si alguna de estas medidas, o todas juntas, estuvieran destinadas a beneficiar a la sociedad argentina, ¿por qué no las anuncian ahora? ¿Por qué no se ponen en discusión? ¿Qué mejor que poner en discusión en una campaña electoral reformas estructurales de esta naturaleza? Y la respuesta también es muy sencilla. No las anuncian ahora, no la ponen en discusión porque vienen a invocar nuevamente a la sociedad argentina. Y cuando digo invocar nuevamente, lo digo porque es la segunda vez que estarían estafando a la sociedad. La primera oportunidad fue en el 2015, cuando en aquel famoso debate el presidente Macri no formuló promesas, sino hizo afirmaciones. Porque una promesa puede frustrarse por cualquier circunstancia. Yo prometo hacer un puente en una campaña electoral, sobreviene en el lugar donde estaba destinado a hacerse una catástrofe natural y me lo impide, o se desfinancia la obra, o hay algún impedimento de otro tipo. Pero una cosa son las promesas que dependen de esas circunstancias y otra cosa son las afirmaciones. Y Macri dijo textualmente que iba a eliminar el impuesto a la ganancia para los trabajadores. No solo no lo eliminó, sino que lo extendió. Y además hoy los trabajadores que antes pagaban impuesto a la ganancia siguen pagándolo con un salario más depreciado. Dijo que iba a imponer el 82% móvil para los jubilados. No solamente no ocurrió, sino que la franja de los jubilados, que es el sector o uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, han perdido más que los trabajadores registrados sus ingresos. Los trabajadores registrados con la inflación del 2016 perdieron entre el 8 o el 10 o el 12%, depende de la rama de producción. Los jubilados perdieron más porque la inflación de los jubilados se mide a través del aumento de alimentos y medicamentos. Y el aumento de estos dos factores estuvo por encima del índice general de precios de inflación del 2016. Y además perdieron el acceso a medicamentos, perdieron el acceso a la atención del PAMI en muchos aspectos. También dijo que iba a crear 2 millones de puestos de trabajo. Han pasado 2 años, o sea, la mitad del mandato de Macri, y no solamente no crearon ni siquiera 1 millón, sino que crearon desocupación, se destruyeron puestos de trabajo. Dijeron que iban a crear o que iban a levantar 3.000 jardines de infantes. Ha pasado la mitad de la gestión de Macri y no levantó ni uno. Y en sustitución de eso fue inaugurar un comedor comunitario. Lo único que le falta es inaugurar una olla popular para terminar de naturalizar la pobreza. Entonces estamos, sin lugar a dudas, no nosotros como fuerza política, la sociedad, el pueblo argentino está de cara a una nueva estafa. Y nosotros tenemos que promover que haya un voto que se anticipe a esa circunstancia, que haya un voto que defienda a la sociedad. Cada uno se tiene que proteger y defender, pero no solo individualmente, sino que tiene que defender su entorno familiar, a sus vecinos, tiene que defender su fuente de trabajo, tiene que defender la sociedad en que se desarrolla. Nuestros compatriotas tienen que entender que no hay sociedad que funcione si no funciona la vida de cada uno integrado a esa sociedad. Pero también se agregó otro elemento de las PASO hasta aquí, que aparece con mucha virulencia, que es la violencia institucional que ha desatado el gobierno y que tiene su expresión más dramática en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, pero que no es la única manifestación de esa violencia institucional. Hay violencia institucional, como decía Leandro, cuando aprietan a los medios de comunicación para que separen a los periodistas críticos, sobre todo cuando son periodistas que llevan adelante tareas de investigación que demuestran que la familia presidencial, que el entorno de los negocios que el gobierno está llevando adelante han sido beneficiados a través no solamente de negociados que han hecho estos sectores privados con el Estado, sino directamente, como por ejemplo habilitar en el blanqueo a que su entorno familiar blanquee 180 millones de dólares que nadie sabe explicar cuál es la procedencia. También cuando infiltran marchas para tratar de provocar situaciones de violencia que desalienten las movilizaciones populares y lleven a la desmovilización. O cuando pasan por encima del Estado de Derecho con sentencias, fallos, causas inventadas, que generalmente están dirigidas a Cristina Kirchner, pero que pretenden amedrentar a todo el movimiento popular argentino. ¿Y por qué esto es así? Porque han puesto en marcha un plan. La derecha siempre nos lleva al pasado. Siempre. Por eso otra vez estamos discutiendo el endeudamiento externo, por eso otra vez estamos discutiendo el problema del trabajo en la Argentina, por eso los pobres que habían salido de la pobreza los retornaron rápidamente otra vez a la pobreza. Y en ese retorno al pasado han puesto en marcha un plan que fabricar efectivamente, como ocurría con la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional en la década del 70, un enemigo interno. Y la etapa previa para construir ese enemigo interno fue criminalizar primero, estigmatizar. Han criminalizado otra vez a los jóvenes. Hoy en la Argentina volvió a ser peligroso ser joven, y sobre todo en los grandes centros urbanos, y ya no solo por portación de rostro, sino por portación de edad. Han criminalizado a los inmigrantes porque nos quieren hacer creer que los puestos de trabajo en la Argentina escasean por culpa de los paraguayos o los chilenos, sino como consecuencia de la destrucción de esos puestos de trabajo por estas políticas económicas neoliberales. Han criminalizado a los pobres. Han criminalizado a los pobres. Y por sobre todas las cosas, criminalizan al adversario político, como se ha dicho. Todo adversario político se lo coloca en la categoría de corrupto, de mafioso, de terrorista, de desestabilizante. Cumplida esta etapa de la criminalización, avanzan a la construcción del enemigo común. Ahí ponen a todos estos sectores. Adentro de ese enemigo común está el kirchnerismo, la izquierda, los mapuches, los trabajadores, los dirigentes sindicales. ¿Y qué viene después? ¿Cuál es la tercera etapa? La tercera etapa es la represión. Y para eso quieren construir, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, un sector del Poder Judicial, un sentido común que permita que un sector de la sociedad compre ese discurso y justifique las políticas de represión. Por eso estamos viviendo estos dramas que tienen que ver con la violencia institucional. Han vuelto a resucitar en algunos sectores de la sociedad el enano fascista, ese enano fascista que la democracia había adormecido, El problema es que cuando vos resucitás el enano fascista desde el Estado, le tenés que dar de comer todos los días para que siga creciendo. Y darle de comer todos los días es incrementar la represión sobre los sectores populares, discriminarlos. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el gobierno, para aplicar la segunda etapa del ajuste, necesita remover obstáculos. ¿Y cuáles son los obstáculos? Uno de los obstáculos es el movimiento obrero argentino, más allá de la calidad de tal o cual sindicalista. El segundo obstáculo es el movimiento popular argentino. Lograron en alguna medida su cometido poniendo de rodillas a un sector del radicalismo, ahora venían por el peronismo, y eso lo tienen que entender los que están en otros lugares diciendo que son peronistas. Es el momento de demostrar que tienen que serlo ahora. Y el tercer obstáculo es nada más y nada menos que el Estado de Derecho. Estos son los tres obstáculos que tienen que remover. Y frente a eso nosotros nos tenemos que levantar, todos nosotros, más allá de nuestra pertenencia. Pero yo no puedo dejar, sobre todo en este último tramo de la campaña, de dirigir un mensaje particularmente a los que se sienten radicales y provienen de esa cultura y esa tradición política. Y no a los dirigentes, sino a los que han sido simpatizantes o lo son, afiliados. La verdad es que es muy difícil a esta altura ya entender cómo alguien que se define como radical como nosotros puede acompañar un proyecto de esta naturaleza. Miren, Irigoyen decía a propósito de la fecha que cuando un radical anteponía los intereses del partido a los intereses de la patria, en ese mismo momento dejaba de ser radical. Y por eso nosotros hemos seguido el camino que nos marcó Irigoyen. Nos fuimos de la sigla del partido para seguir siendo radicales, irigoyenistas y alfonsinistas. No se puede desde una ideología nacional y popular avalar un proyecto que, como se ha dicho aquí, pretende dar vuelta a la sociedad. Ellos quieren modificar la estructura social de la Argentina, además de saquear los bolsillos del pueblo. Esa estructura social que fuimos construyendo con nuestros más, con nuestros menos, con aciertos o con errores, durante todo el desarrollo de la historia de la patria, y que la fueron construyendo fundamentalmente los movimientos nacionales con sus aportes, y que generó un sindicalismo o una organización de los trabajadores que supo defender y conquistar beneficios, que nos dio la naturaleza de la movilidad social como uno de los elementos dinámicos en la sociedad argentina, que nos garantizó en tiempos mejores una educación igualitaria que incluso erradicó en algún momento el analfabetismo en el país, que generó fuerzas políticas populares que siempre afianzaron los proyectos de nación. Esa estructura social la quieren modificar. ¿Para qué? Para llevarnos a una estructura piramidal, donde, bien decía Gustavo, en la punta de la pirámide haya 4 millones de argentinos que vivan bien, que tengan satisfacción en sus necesidades, y 40 millones afuera, mirando del otro lado del alambrado del country, que es hasta donde alcanza la mirada del gobierno de Macri. Ellos no ven el país, no miran la Argentina, miran el cuadrado del country, donde se reúnen todos los días a planificar de qué modo pueden hacerle difícil la vida al pueblo argentino y de qué modo pueden joder a los sectores populares. ¿Y cuál es el concepto cultural que están usando y que penetra en algunos sectores de la sociedad? La meritocracia. ¿Y qué es la meritocracia? Es un concepto que se opone precisamente al de la democracia. La democracia es la igualdad de oportunidades para todos. La meritocracia es la posibilidad de que llegue el más fuerte. Ellos creen que la gente no tiene derechos y que para tenerlos debe hacer mérito. No, señores, la gente que nace en este país, por nacer en esta patria, tiene derechos. Y ya sabemos de ese lugar de la meritocracia quién llega, el más fuerte, el que nació en una clínica privada, el que se estudió en un colegio bilingüe. Y nosotros queremos que lleguen todos y todos tengan la oportunidad de llegar, y por eso creemos en un Estado activo que sea capaz de generar un proyecto de una nación independiente, industrial e inclusiva. Y esa es la batalla que estamos librando. Yo les pido que en estos últimos 10 días cada uno ponga toda su energía. No nos achiquemos frente a ninguna discusión, ni cuando nos corren con el que robamos todo, con el que llevamos un PBI. Una cosa absurda, imagínense ustedes, ¿qué explicación puede haber? Si nos hubiéramos llevado un PBI, ¿cómo funcionaba la Argentina? ¿Por qué razón la Argentina, no exenta de problemas, funcionaba? ¿Por qué la gente podía comer? ¿Por qué la gente podía comprarse una camisa, un pantalón? ¿Por qué la gente podía acceder a lo que ahora dicen que no tenían derecho a acceder? Porque estos tipos además quieren naturalizar la pobreza. Quieren que el pobre se resigne a ser pobre. Y nosotros no nos resignamos a esa sociedad. Nosotros queremos una sociedad con bienestar, con derechos, con libertad. Queremos Estado de Derecho para asegurar justicia social. Queremos que lo que defendió el radicalismo y el peronismo se haga carne en la sociedad argentina. Y por eso queremos ganar la elección el 22 de octubre con Cristina Kirchner.